Volvemos, iniciamos el segundo bloque del programa, aquí con el doctor Máximo comentando la publicación de su libro, que está muy interesante sobre la crianza de los hijos. Y el cuidado, ¿no? Lo importante que es crear vínculos empáticos con el hijo. Claro. El padre debe crear confianza en él. Claro. Estamos hablando sobre el ambiente higiénico, estimado Miguel. Aquí definimos cómo tiene que construirse el espacio adecuado de manera tal de que haya calidez en la casa. Es importante de que los conflictos no se desarrollen ni tampoco se tengan que estar dirimiendo dentro del hogar. La comunicación, un ambiente higiénico, implica una comunicación cordial, sumamente equilibrada, de respeto mutuo, en la que en lo menos posible se tiene que precipitar discusiones, conflictos entre padres o una serie de situaciones de tensión que usualmente van a generar una serie de problemas en los niños durante el proceso de formación. Además, esto va a ser importante después para, obviamente, evitar todos los niveles de violencia que usualmente se generan producto de las tensiones propias de las labores, producto de la situación económica que puede ir observándose en las casas, pero que, indudablemente, los niños no son psiquiatras ni tampoco son terapeutas para incluso socializar dentro de la casa o participar a los hijos de la serie de problemas o circunstancias que pueden ser muy negativas en el fondo, porque esto al final va a generar una serie de traumas en los niños, de manera tal que el niño tenga la seguridad y la tranquilidad de que su casa es un ambiente higiénico, un ambiente cálido, un ambiente amable, un ambiente donde el niño definitivamente pueda encontrar seguridad y tenga todas las posibilidades de tener una personalidad sumamente estructurada, adecuadamente estructurada y con grandes potencialidades después para su desarrollo personal, ¿verdad? Habla también acerca de este ambiente higiénico como un lugar de espacios bien definidos, separados, en los cuales... Ah, bueno, ahí es importante mencionar, el libro tiene la necesidad de ir analizando cómo usualmente uno va observando la manera como va definiendo los espacios en casa. Por ejemplo, aquí es usual de que a un niño que está en proceso de formación 3, 4, 5 años, se le pone en el dormitorio, por ejemplo, un televisor, con el cuento de la independencia y la posibilidad de que él haga uso, por ejemplo, de estos equipos. Claro, pero se quedan metidos en... Y nosotros postulamos de que esto no es posible, no es conveniente, y que en realidad en la casa debe haber los espacios definidos. Por ejemplo, el área para el estudio, el área para el comedor, ¿no? El área para recostarse o para dormir y definitivamente para descansar, de manera tal de que estos espacios no es que sean totalmente independientes, se mantienen intercomunicados, pero es bueno que los niños aprendan a tener espacios definidos de manera tal de que estos puedan rítmicamente ir circulando de uno y en otro espacio, y esto al final les ayuda incluso a la planificación de sus actividades, ¿no? Por ejemplo, es importante, aquí recomendamos que las familias se esmeran mucho en comprar una buena cantidad de televisores o dos o tres televisores en casa, y nosotros postulamos la idea de que esto no es necesariamente el más adecuado. Consideramos que es suficiente un televisor que tengan, por ejemplo, en la sala para compartir, especialmente cuando tenemos niños menores de edad, ¿no? Incluso el uso de la tecnología, del internet y de los recursos electrónicos que ahora tienen las casas, ¿no? Y las familias. También hay una serie de recomendaciones en ese aspecto, ¿no? Ajá. Sí, doctor Máximo, hay un tema que usted está tratando acá, justo en el libro, que me parece muy interesante, que dice no generar en los hijos sentimientos de deuda. Como sabemos, es a veces los mismos hijos sienten esa sensación debido a que son criados por sus padres, han recibido bastantes cosas, y al momento de que ellos crecen, tienen esa sensación de que están en la obligación de brindarles o devolverles lo que ellos les dieron, lo que sus padres les dieron cuando eran niños. ¿Qué no, es lo que usted recomienda? Probablemente eso sea una actitud totalmente espontánea, pero cuando decimos no generar el sentimiento de deuda o de responsabilidad en el niño, especialmente en la etapa de formación, es que es usual aquí que muchos padres apelan a la constante mención ante los hijos como los padres esforzados, como se dice, que se sacan la mugre para educar a los hijos, y constantemente, en algunos casos, es un acto de violencia muy sutil en la que van encarando permanentemente a los jóvenes o los adolescentes y atribuyen su irresponsabilidad, entre comillas, a la falta de comprensión del esfuerzo que hacen los papás. Nosotros pensamos, y aquí en este libro se plantea, que la relación padre-hijo tiene que ser totalmente gratuito. no es conveniente constantemente ir difundiendo de una manera sutil o de una manera evidente en los hijos este tema de las deudas, porque al final lo único que haces es generar un nivel de inseguridad y de una carga exagerada de responsabilidades en un hijo. En realidad, la construcción de la relación padre-hijo debe ser totalmente gratuita y, obviamente, en la medida que los hijos tengan en su proceso formativo una solidez en su personalidad, tengan las posibilidades de desarrollarse con total autonomía e independencia, producto del cariño y del afecto que reciben en casa y la gratuidad que implica esta relación, y normalmente los hijos, conforme van creciendo y van desarrollando, es natural que después, por iniciativa propia, puedan ir incluso, entre comillas, recompensando esa relación fructífera y se dedican precisamente al cuidado, a la atención cuando los padres tienen necesidades, una vez que ellos logren un desarrollo, pero muchas veces aquí se produce un círculo vicioso, ¿no? En la que los hijos están constantemente asumiendo responsabilidades a temprana edad y los padres constantemente le van achacando, le van generando responsabilidades o sentimientos de deuda, ¿no? Yo creo que la relación de todos los papás tiene que ser definitivamente gratuita, y entonces aquí se postula esto porque es importante construir una relación basada en la gratuidad, no en la recompensa de que te doy y tú tienes la responsabilidad de estudiar, sino tienes que estudiar porque son obligaciones y responsabilidades tuyas, ¿no? Y no tanto porque el papá se esfuerza o se sacrifica, y toda esa idea del sacrificio y del esfuerzo muchas veces se traslada a la casa, y en la casa se genera un ambiente de conflicto y se perturba justamente el ambiente higiénico que estábamos postulando, que es importantísimo para que el hijo encuentre tranquilidad, encuentre sosiego, encuentre calidez y no termine haciendo sus consultas con los amigos o con otras personas lejanas a la familia. Ahora, perdón, Miguel. Sí, quería preguntar algo sobre, usted fundamenta la relación padre-hijo en la comunicación, más que nada. Y esta comunicación usted no solo la relega a los momentos de ocio, sino que es algo permanente en la cohabitación dentro del hogar. Ah, indudablemente. Por ejemplo, aquí... El acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, yo escucho el postulado de muchos psicólogos que dicen, oye, la adolescencia, definitivamente hay una serie de cambios en los hijos, pero es como una enfermedad en la que los hijos constantemente, en esa etapa, por ejemplo, van asumiendo una serie de actitudes y formas de comportamiento que no corresponden a la crianza, entre comillas, recibida en casa. Yo creo de que esto es producto del desconocimiento. La relación que uno pueda mantener con su hijo en permanente comunicación, en la que uno es protagonista, aquí decimos cuál es el rol protagónico de los papás, ¿no? Y que los padres estén permanentemente involucrados en las actividades de los hijos, va a tener un efecto valioso, y tanto así que la adolescencia como tal no va a suceder sino como un proceso de cambio normal, con total equilibrio, en la que los padres tienen incluso que comenzar a promover sus actividades sociales. O sea, esto de que, por ejemplo, muchos papás dicen, oye, el hijo no puede salir a un kino, como dicen los jóvenes, más de las 12 de la noche, cuando los kinos precisamente comienzan a las 11, o sea, hacen mucho más activos, ¿no? En realidad, hay un nivel de restricciones tremendas en los hijos, y después, probablemente, conversemos también en alguna circunstancia, cómo es que establecer las redes sociales correcta y adecuadamente también permiten el éxito de las personas cuando son niños, cuando son jóvenes, cuando son profesionales. Entonces, la introversión desarrollada como una especie de caparazón, entre comillas, de protección frente a la sociedad o en el entorno social, simplemente no resulta, ¿no? Entonces, ahora ya se habla de la inteligencia social, por ejemplo, como una forma de desarrollo personal en el individuo. Entonces, aquí se plantea esa tesis justamente de la importancia de lo que estabas tú comentando, ¿verdad? Doctor Máximo, este libro, si bien está dirigido especialmente a los padres, al parecer también podría servir de gran ayuda a los educadores y psicólogos. ¿Usted cree que también debería estar ser leído por estos profesionales? Yo creo que sí, porque la idea es de que justamente lo que estábamos comentando al momento del programa, ¿no? Al inicio del programa. Oye, los papás invierten en la educación de los hijos, invierten en la formación, y a muchos de nuestros hijos no les va bien en la vida, como se dice, ¿no? Entonces hay un nivel de precariedad en su desarrollo, ¿Y esto producto de qué es? Justamente esto viene desde el proceso de formación desde muy niños, ¿no? Entonces, es un reto. Yo creo de que los papás deberían de darse el trabajito de leer este libro. El por qué está, por ejemplo, sugerimos de que no se debe castigar física ni verbalmente a los niños. Esta es una idea totalmente diferente a la que muchas veces en sociedades altamente agresivas, ¿no?, se pueden estar postulando, por ejemplo, de los castigos físicos y verbales a los hijos. Nosotros, y en este libro planteamos, y yo planteo particularmente, de que el cariño, el afecto, la caricia física verbal ayudan definitivamente al desarrollo de la personalidad, ayudan a que el niño y el adolescente y el joven tenga un comportamiento sumamente positivo, ¿no?, frente a la vida. O sea, es una persona que va a tener solidez en su estructura personal, va a tener una proactividad increíble. Indudablemente, él va a ir asumiendo sus responsabilidades, porque precisamente estos elementos que tienen que ver con el aspecto emocional lo ayudan a consolidarse como individuo, como persona, en un medio como el nuestro, ¿verdad? Bueno, amigos, estamos llegando a casi el final del programa. Les recomiendo, les vuelvo a repetir el nombre del libro, Los que los padres deben saber, 14 recetas para tener hijos felices y exitosos, por el doctor Máximo Charapaqui Poma, quien ha escrito este libro y en lo cual incita a la gente a que lo compre. En el siguiente bloque volvemos con los... Bueno, estos libros obviamente se van a distribuir... En las principales librerías de Lima. Claro. En Crisol, El Virrey, en Fondo de Cultura Económica del Perú y en la Casa Verde.